feeling, feeling nice. Vibes now, oh, feeling, feeling high. Suave y tan preciso el movimiento, oh, vibra ya, ya, rhythm es la fuerza que esclarece el pensamiento. Fluye y se respira la paz, oh, brilla incandescente en tu la presencia de ya, Almighty One. Continuar, échale vibra pa' que pueda caminar. Toda la energía que haya en este lugar, que en la comuna no se puede parar. Y es que no llega este momento, no. Somos el latido de esta bella creación. Fin.